El tuntún de la milanesa, mamá, va golpeando a pura firmeza, mamá. Pan rallado y huevo pone, mamá. El aceite caliente, fuego, mamá. El tuntún de la milanesa, mamá.